Entonces tenemos dos candidatos del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, hoy aquí que nos acompañan en el programa. Se trata de Hugo Pacheco, que es precandidato a consejero escolar, y de Hernán Atencia. Ambos, bueno, son precandidatos por el FIT, ellos forman parte de este frente desde Izquierda Socialista, si mal no tengo entendido, y bueno, proponen justamente esta fórmula para llegar al consejo escolar y bueno, desde allí plantear algunas cuestiones, me imaginamos, diferentes a las que hoy están planteadas en Josepa. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Bueno, un gusto volver a verte. Sé que en alguna oportunidad nos hemos cruzado, yo sí, como docente y yo vos era más como pequeño. Claro. Y yo como docente y vos como estudiante. Sí. Bueno, y llego a este punto después de un largo recorrido en la docencia con un compromiso y responsabilidad, ahora a cargo de una dirección, Secundaria 19. Creo que en alguna oportunidad se han acercado miembros de la radio para hacer alguna entrevista, más que nada por un tema que vos estabas comentando con respecto a la situación acuciante y a la situación de abandono que muchas escuelas sufren, no solamente en el distrito de José C. Paz, sino en toda la provincia y en casi, me animaría a decir, en todo el país. Hay situaciones puntuales que por ahí nosotros nos gustaría ir planteando con respecto a todo lo que comentaste, pero centrándonos más que nada en la parte educativa, que el distrito de José C. Paz es casi una prueba testigo del derrumbe de la escuela pública y del abandono por parte de los distintos organismos y autoridades, llámese municipales, provinciales o nacionales. Hace poco estuvo Silvio, ahora vamos a hablar de ese tema, porque quiero presentar también a Hernán Atencia, que también es precandidato de consejero escolar. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, bueno, como decía Hugo, es muy linda la posibilidad que tenemos hoy de charlar un poco cómo vemos nosotros la educación pública hoy en José Paz y, bueno, también en demás distritos que, como veníamos reflejando nosotros, no es solamente una realidad de José Paz, sino que ya es una realidad coyuntural que viene atravesando todo el país, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a estar hablando justamente de este tema. Les contaba que hace poco estuvo el ministro Cilioni en José C. Paz, en el colegio que pertenece a la comunidad italiana de José C. Paz. Allí hubo, o por lo menos serían invitados los chicos de las escuelas secundarias, la mayoría públicas, por lo menos los datos que tengo de los docentes que estuvieron participando, a un encuentro de ajedrez, ¿no? Que cuando entraban los chicos les obsequiaban cada dos un juego de ajedrez. Pero estas cuestiones, ¿no?, de cierta pantomima en época electoral, cuando se iban los chicos, les retiraban el juego de ajedrez, ¿no? Entonces, digo, al final terminó siendo un acto político parecido a todos, lo que parecía un encuentro, de ajedrez de estudiantes secundarios, terminó siendo un acto político con la presencia de Urquiaga, de Cilioni, pero además con esta cuestión grosera, porque además, digo, por ahí un chico de sala de 5 no entiende bien que sí, que no. Un chico de secundaria está sumamente enojado, hicieron público que les entregaban el juego de ajedrez cuando entraban y se los retiraron, bueno, que supuestamente era un obsequio, y salieron la fotito, pero que después cuando se iban, digo, es como un ejemplo lamentable de estas cuestiones, ¿no? Sí, lo has descrito tal cual sucede, no te digo a diario, pero con muchas de las convocatorias que se realizan, tanto desde jefatura como desde el consejo escolar o desde la municipalidad. Es como montar un escenario frente a una situación como si fuera que está todo bien, una situación ideal, pero que por ahí trata de disfrazar o ponerle un velo a la situación real de las escuelas. No solamente a veces la utilización de los estudiantes diciendo que hay una convocatoria amplia que va a redundar en un beneficio, una actividad recreativa para los estudiantes y alumnos de escuela secundaria y primaria, sino que a veces lo que deja entrever es una especie de mecanismo para seguir diciendo acá estamos de las autoridades, pero en realidad que no redunda ninguna mejora de la calidad educativa. Ahí me gustaría que el ministro Cilioni, que la jefa distrital, que la presidente de consejo, que el subsecretario de educación se acerquen a las escuelas y vean la realidad propia, cruda y real de cómo se trabaja en las escuelas públicas. Las escuelas públicas de José C. Paz están en un estado prácticamente calamitoso. Falta de vidrios, falta de mantenimiento, cerco perimetral faltante en un montón de escuelas. Más allá de hacer una convocatoria de ajedrez que estaría bueno, estaría muy bueno, pero sin utilizar a los alumnos para mostrarse y sacarse la foto y después, bueno, hacer campaña con este tipo de cosas, sería muy bueno, aparte de hacer estas actividades recreativas que no están mal, hacerse eco y responsable de la situación de los edificios, mejorarlos para que esto redunde en una calidad de enseñanza, de trabajo, tanto para los trabajadores de la educación como así también para los estudiantes. Y con respecto a lo que decías, Nosotros siempre participamos de esa convocatoria, más que nada para no restarle a los alumnos la posibilidad. Uh-huh. Uno tendrá por ahí una diferencia, uh-huh, y tendrá por ahí un resquemor con respecto al objetivo real, claro, de ese tipo de convocatorias. Pero los alumnos también referían esto que vos comentaste muy certeramente, de que por ahí les daban juegos de ajedrez y en realidad después por ahí quedaba para la escuela uno o dos. Uh-huh. O sea que no era un juego para cada alumno. Claro. Muchas convocatorias se hicieron con estas características, inclusive alumnos, estudiantes, secundarios no quieren participar de algunas convocatorias porque dicen que después, ante la promesa de que después de pasar por una instancia distrital, si iba a una instancia regional, iba a haber premios para los que participaran, esto queda en la nada. Okay. O sea, fue la foto del momento, okay, pasó, no sigue, no tiene continuidad, se perdió y el alumno se siente a veces un poquito utilizado, porque los alumnos son conscientes de la situación real. Y sobre todo los de las escuelas secundarias, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. ¿Cuáles son los problemas, los dos o tres problemas más graves que tiene hoy la escuela pública en José Paz, por lo menos que es el distrito donde ustedes bueno, se presentan como precandidatos? Mirá, la problemática por ahí puntual es la problemática del estado de los servicios educativos. Mm. Tenemos servicios educativos con goteras, con paredes descascaradas, tenemos faltantes de vidrios, las escuelas no son seguras, no tienen rejas, no tienen cerco perimetral. Mm. Digamos, el abandono de la infraestructura es casi algo común y que lamentablemente hasta algunos lo naturalizan en casi todos los servicios educativos. De la provincia y de la nación, pero hablando específicamente de José de Paz, si uno recorre las escuelas, están en un estado calamitoso. El otro punto es algo que vos también reflejaste, ¿no? ¿Qué pasa con las rendiciones de José C. Paz? Que tienen que ser públicas. Si uno va y pide la rendición, no está en ningún lado. Rendiciones, llámese, del pago de proveedores, del pago para desagote de pozos, del pago para algún tipo de mantenimiento o refacción de las escuelas. No aparecen en ningún lado. Mi escuela, por ejemplo, la secundaria 24, un día para otro le sacan el cupo de comedor. Primero fue reducido de manera drástica. De 490 pasó a 286, y eso que incrementamos 160 estudiantes a la matrícula, una escuela que ha crecido. De 490 nos bajan a 286, y de un día para otro, por un reclamo que hice con respecto a que no me notificaron sobre la baja del cupo de comedor, dejaron de traer. Directamente no hubo más. Directamente dejaron de traer. Ahora, me piden a mí, me hacen responsable, hacen una notita, otro, como yo le referí a, en su momento a la Presidenta del Consejo, nosotros podemos, todas las escuelas, de todos los niveles, empapelar el Distrito de José de Paz con los reclamos o pedidos, pero lo que tienen que hacer las autoridades es recorrer las escuelas para darse cuenta en qué estado están. Aparte de recorrerla, tienen que hacer público en qué se gasta el dinero. No puede ser que uno acceda al portal ABC, a la parte de direcciones de consejos escolares y no encuentre una rendición desde el año 2012-2013 hasta la fecha de en qué se gasta el dinero en José C. Paz. Porque viene dinero, claro, pero no sé en qué punto y de qué manera se invierten para que los edificios escolares sean mejor. O sea, te nombré infraestructura, cupos de comedor y el otro tema acuciante en las escuelas, más que nada en las conformadas recientemente como escuelas secundarias, es la faltante de cargos. Vos sabés que al crecer una escuela o conformarse, hay una sumativa de cargos que se tienen que sumar a esa conformación de escuelas. En la escuela secundaria, por ejemplo, 24, que está a mi cargo, nos faltan 14 cargos. Están aprobados por resolución, o sea, la ley dice, precisamos estos cargos, pero no están aprobados por una cuestión presupuestaria. ¿Está? O sea que esto de mejorar o invertir más, tanto desde Nación, provincia o el municipio de José Paz, en educación es una mentira. Es una cuestión falaz que en la práctica concreta y cotidiana uno se da cuenta porque hace aguas, porque nos faltan inclusive los cargos. Infraestructura, cupo de comedor, cargos hizo. Y el otro punto que hay que clarificar y muy bien en el distrito de José C. Paz es el tema de la designación de auxiliares. No puede ser que en algunas escuelas tengamos 20 auxiliares, suplente del suplente del suplente, y en otras no tengamos auxiliares. Claro. Y que cuando le preguntemos cuándo fue el acto público, nadie sabe y vienen con una hojita de designación. Ahora, uno se pregunta, ¿hay alguna maniobra que hace que algunas personas sean designadas porque pertenecen a algún tipo de grupo, agrupación o agrupamiento de alguna persona relacionada con el consejo o la municipalidad? A mí me parece que algo de eso tienen que salir a hablar las autoridades y hay que clarificar. No hay concursos para acceder a ser auxiliar. Mira, Yo te diría que hay, más sí. que nada para no dejar entrever que hay una situación un tanto espuria con respecto a ese tema. Claro. ¿Está? Hay personas que llegan porque militan o porque están o porque son amigos de, y en realidad eso se tiene que clarificar, porque si no lo que pasa es que algunas escuelas se llenan de porteros, otras no tienen auxiliares y otras sufren esta situación de que mandan a personas que por ahí ni siquiera han pasado por un acto público para ser designados. Otro punto a clarificar dentro de todo lo que tenemos para hablar y para proponer, porque vos dijiste algo al principio que es real, sin desmerecer la capacidad que cualquier vecino, ciudadano pueda tener para administrar los fondos que llegan al Consejo Escolar o para hacerse eco, cargo y responsable y comprometerse con la educación pública, a mí me parece que, sin desmerecer a esa gente, el Consejo Escolar tiene que estar lleno de docentes. Por fortuna o por infortunio, pero con mayor conocimiento de la situación real de las escuelas, la inquietud de los padres, estudiantes y docentes y la preocupación que tienen por una escuela pública mejor para mejorar la calidad educativa. Sí, nos pasó este año en el inicio bastante complejo de las clases por distintos temas de la provincia, decisiones, movilizaciones, y después, una vez iniciado el ciclo escolar, de encontrarnos cubriendo escuelas que no habían comenzado por falta de vidrios, que no habían comenzado porque no había luz. Nos pasó la escuela del barrio San Atilio, que tuvieron que tomar la escuela directamente la familia porque no habían bancos, los chicos entraban en la carrera para ver quién llegaba primero y se podía sentar porque no había bancos. En ese mismo sector de la escuela no había luz, o sea que dependían para dar clases de la fortuna del clima. Si había un día soleado, entraba luz por la ventana, se podía dar clase, y si el día estaba medio nublado, bueno, se complicaba la cuestión de las clases. Y además no tenían vidrios, ¿no? Entonces se hizo un combo, la familia tuvieron una paciencia enorme, se cansaron, tomaron la escuela y a partir de ahí aparecieron las soluciones. Pero nunca apareció una autoridad del Consejo Escolar. Hubo que ir al Consejo Escolar y les pasó a otras escuelas y a otros barrios que, yendo al Consejo Escolar y entregando un petitorio, ni siquiera fueron recibidos por autoridades del Consejo Escolar, ¿no? Tuvieron que dejar la nota en mesa de entrada, cuando en realidad estos funcionarios deberían o debieran garantizar y estar preocupados por en qué situación están las escuelas de José Cepaz y por los reclamos concretos que hacen las familias. Para que la familia se junte, haga una asamblea, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, en algunos casos su trabajo y todo lo que significa llegar hasta el Consejo Escolar para encontrarse con una respuesta que es, bueno, que lo dejen la nota en la mesa de entrada. Esta es por lo menos la situación con la que se encuentran muchos vecinos que van hasta el Consejo Escolar. ¿Cuáles son las propuestas de cambio frente a esta cuestión casi de comunicación fría que proponen ustedes? Y mirá, lamentablemente lo que vos estás comentando en este momento es una figurita repetida que pasa acá en todas las escuelas del distrito, ¿no? Como vos bien decías, acá pasó en el Colegio San Atilio. También nosotros el año pasado estuvimos acompañando, y este mismo año también estuvimos acompañando a los alumnos del colegio número 24, es número 19, por tema de infraestructura y demás, ¿no? Donde vos comentabas este tema de que los chicos tienen que llegar apurados para ver quién se queda con sillas. Sí, no tenía sillas. Donde vos estuvo comentando también el tema de que no hay comedor, ¿sí? Directamente le sacaron el comedor. Nosotros estuvimos acompañando a los chicos, alrededor de 300 padres y alumnos, y también docentes se congregaron, digamos, al Consejo Escolar esperando una respuesta. Primero fueron algunos chicos del centro estudiante que recién se había formado de ahí. No recibieron respuesta alguna. Luego después se hizo una marcha desde el colegio, desde Frino hasta el Consejo Escolar con, como te digo, 300 personas. Y ahí recién nos pudieron atender, digamos que ahí tuvieron la amabilidad de atendernos. Y ni siquiera nos atendió la presidenta del Consejo Escolar, sino que mandó a alguien, digamos, a que nos atienda con promesas de que esta situación iba a cambiar, ¿no? Nosotros le planteamos de que no solamente el colegio número 24, claro, sino que también son todas las escuelas del distrito, porque como dice acá mi compañero Hugo, que ellos saben, digamos, y dan cuenta de todo lo que pasa acá en el distrito, saben que todas las escuelas están así, pero parece que su plan está en otra cosa, o que no, por ahí no plantean una solución de fondo para cambiar esto, ya que el Consejo Escolar está en el mismo mando hace bastante tiempo, digamos, y no hay una respuesta para ninguna necesidad que tienen los alumnos hoy. Por eso, con lo que vos preguntabas, digamos, de la relación fluida con los padres y demás, nosotros creemos que es muy importante, digamos, que cualquier padre se pueda acercar y charlar, digamos, con cualquiera, digamos, que esté en el consejo escolar, más específicamente con los consejeros, para así poder mantener un diálogo fluido. Y también lo que remarcaban, ¿no? Y también es muy importante el tema de la claridad de lo que se hace con los fondos del consejo escolar, ¿no? Que esto le llevaría mucha tranquilidad tanto a los padres como también al resto de la gente del distrito, ¿no? Ya que yo creo que si se llevarían las cuentas claras, sabríamos muy bien dónde iría la plata para cada colegio, que hoy por hoy no está apareciendo. Sí, además que es un derecho que tenemos ciudadanos, saber en qué se gasta el dinero público, ¿no? Están administrando, se han postulado para que los voten para llegar a ese lugar, de alguna manera un lugar de privilegio, desde donde se deberían resolver los problemas de la gente, y el dinero que manejan es público, es un dinero de todos, que tenemos derecho a saber. Pero José de Paz es medio una especie de triángulo de las Bermudas en muchos temas. Uno de ellos tiene que ver justamente con los fondos del consejo escolar. Hace muchos años sos docente, Hugo, y ¿qué cambió o no cambió en los últimos 10 años? Porque muchas veces se hablan de los logros de la última década en varios aspectos, educación entra en uno de esos aspectos, sobre todo cuando se habla a nivel nacional de cuestiones macro, se habla del incremento del presupuesto, de que llegó a ser el 6% del PBI, un número que anteriormente era bastante por debajo del 5, del 4.5%. Pero bueno, pareciera que en José C. Paz hay políticas públicas y sobre todo vinculadas a salud y educación del ámbito nacional que a pesar de estos números macro no terminan de transformar o de cambiar la realidad de las familias. Sí, muy buena pregunta y me gustaría desarrollarla bien en profundidad. Pero antes, volviendo al tema de las propuestas, para que no quede esto un tanto desdibujado. Nosotros estamos bregando, aparte de ser de izquierda socialista en el Frente de Izquierda, yo soy integrante de Docentes en Marcha, que es una corriente, una agrupación docente a nivel nacional. Queremos hacernos eco de muchas de las propuestas que Docentes en Marcha tiene en la materia educativa, más que nada porque tenemos urgencia de un presupuesto que sea renacionalizado. O sea, queremos el aumento del presupuesto educativo, y en José C. Paz en particular, o yo diría en toda la provincia, una ley de emergencia educativa para mejorar los edificios escolares y aumentar el cupo de comedor, inclusive para las escuelas primarias que hoy por hoy tienen reducidos sus cupos, y eso que la mayoría de las escuelas primarias se están convirtiendo en escuela de jornada extendida o completa. Esto alarga el tema de la cantidad de horas que los chicos están en la escuela, y a veces el único alimento que reciben es lo que reciben en la escuela. Esto lo tenemos que sacar sí o sí, una ley de emergencia educativa por el estado de los edificios escolares y el tema de los cupos de comedor. Otra de las propuestas, seguir luchando, aparte del aumento del presupuesto educativo, para que no haya en la provincia ningún auxiliar ni ningún docente sin cobrar. Entonces, aumento del presupuesto educativo por la situación de los edificios escolares, aumento de los cupos porque los chicos tienen que seguir comiendo y no se puede estudiar si uno tiene hambre, el tema de el salario de los docentes y de los compañeros auxiliares, la mensualización de todos los auxiliares que hace tiempo están en las escuelas y no fueron estabilizados en su cargo, y la clarificación y regularización de los actos públicos para que ellos puedan acceder a sus cargos. Ahora, otro de los puntos, poner el consejo escolar a disposición de toda la comunidad educativa. Porque como vos clarificaste muy bien, y me ha pasado a mí en más de una oportunidad, no somos recibidos a veces por nadie. Y tenemos que dejar una fría nota distante que las más de las veces no tienen nunca una respuesta. Me ha pasado que he pedido a distintos, yo soy directivo hace 10 años aproximadamente, en distintas escuelas. Me ha pasado de pedir entrevista y que ningún presidente del consejo escolar me recibiera. Me recibe un secretario o directamente tengo que dejar la nota de pedido por mesa de entrada y nunca más me llaman, y eso que pongo 2-3 números por las dudas, por si alguno no responde, claro, por las dudas. Queremos un consejo escolar abierto a las inquietudes, preocupaciones y necesidades de toda la comunidad educativa, y la conformación real de cuadrillas que hagan del mantenimiento de las escuelas. No pueden ser que haya cuadrillas solamente que estén para otro tipo de funciones, haciendo proselitismo político, cuando deberían estar consecuentemente trabajando para la mejora de los edificios escolares o su mantenimiento. Entre otras cosas, bueno, serían las propuestas centrales. Hay otras propuestas que desde el campo de trabajadores, bueno, podríamos llegar a realizar, pero son las centrales, teniendo en cuenta la precandidatura a consejero escolar que tenemos nosotros. Con respecto a lo que vos dijiste, Es verdad, este gobierno en estos 12 últimos años se ufana de haber invertido como nunca en educación, sí. Que han aumentado la inversión en materia presupuestaria educativa, que han subido por una ley de financiamiento educativo al 6% del PBI. En realidad eso es una mentira. Una mentira que se demuestra en que en ningún momento se ha alcanzado el 6% del Producto Bruto Interno. Lo máximo que se ha alcanzado es 5.3. ¿Está? 5.3 y de manera desigual repartido en las provincias. Sí. Provincias como Buenos Aires, que tienen la mayor cantidad de docentes y la mayor cantidad de estudiantes, es el que recibe menos dinero para educación. Provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, tienen otro tipo de distribución del presupuesto educativo. O sea que es una falacia, es una mentira, no es real, dibujan los números con respecto al Producto Bruto Interno, el 6% que se destina a educación. O sea que no es el 6%. Nunca ha llegado al 6%, eso seguramente Kicillof o alguno de esos estadistas o numerólogos que sacan números de la galera, pero que en realidad no se condicen con la realidad, habrán hecho alguna maniobrita para estampar un 6% que nunca se ha concretado. Nosotros lo que pedimos es el 10% del Producto Bruto Interno o el 25% del presupuesto nacional dedicado o invertido en educación. De esa manera se puede llegar a mantener todos los edificios escolares en todo el país, mejorar el salario de los docentes, que con un cargo uno pueda llegar a fin de mes, pueda vivir. 14.000 pesos es hoy por hoy el salario real de acuerdo a la canasta familiar de alimentos. Por menos de eso uno no puede vivir, sino que sobrevive, y a veces hasta ni siquiera sobrevive. Para eso hay que aumentar el presupuesto educativo, 25% del presupuesto nacional dedicado a educación o el 10% del PBI, pero que no nos mientan que es el 6%, porque en realidad nunca ha llegado, usando la regla que quieran usar, la de Cristina, Kicillof, de cualquier partido patronal, nunca se ha llegado a ese presupuesto para invertir en educación. Ahora, ¿han invertido más que otro gobierno? Y seguramente, porque hemos universalizado, hablando de cosas positivas, por ahí podemos decir que hay una apertura de la escuela para la universalización y la obligatoriedad de los distintos niveles. Ahora, se habla de la inclusión, hay universalización, hay obligatoriedad de los niveles, pero la inclusión no implica necesariamente calidad educativa. Si yo a un alumno lo someto a que todas las mañanas haga una mudanza de un salón a otro, rogando de que falte algún alumno para poder sentarse, eso no es incluir. Eso es descalificar, sobreestimar o infraestimar o no tener en cuenta los estudiantes tan importantes que tenemos en la escuela pública. Todo el distrito. Me da la sensación, o nos da la sensación acá en la producción del programa, cuando hablamos de este tema, que hay ideas, y lo compartimos incluso con algunas legislaciones, leyes muy interesantes, la ley de medios, la de para sancionar, prevenir, erradicar la violencia de género, y hay una serie de leyes muy interesantes que después, al no tener presupuesto, queda en letra muerta. Y me parece que un poco con la cuestión de la universalidad de la escuela pública pasó lo mismo, ¿no? Pasó primero con la obligatoriedad de la sala de 5, el viejo preescolar, cuando nosotros hace muchos años íbamos a la escuela, era el preescolar, ¿no? La etapa previa al ingreso a la primaria, que no era obligatorio, ¿no? Uno podía llegar al primer grado habiendo pasado por el preescolar o no habiendo pasado por el preescolar. Obviamente estaba más armado, tenía más herramientas para poder ingresar, porque ya se había sociabilizado, había jugado con otros, había participado, tenía algunas nociones elementales para poder ingresar a la escuela primaria. Primero, la obligatoriedad de la sala de 5. Hubo una faltante de jardines, y si empezamos a sacar cuenta, creo que no alcanzan a un jardín cada 4 o 5 escuelas primarias. Entonces, ¿a dónde van a parar esos niños que después van a empezar en la... Si es obligatorio, pero no hay edificios y no están construidos. Y después también, más para abajo, porque también se avanzó con el jardín maternal. Y uno dice, bueno, fantástico, o sea, lo mejor que le puede pasar a un niño es tener estimulación desde bien pequeño, lo que se llama desde a unas nuevas corrientes educativas, la estimulación temprana, también desde la educación popular, que favorece justamente que ese chico cuando llegue tenga un estímulo que colabore con su desarrollo intelectual ya desde pequeño, a través del juego, la música, el arte. Ahora, uno lo lee en la intención y no puede no acordar con eso. Ahora, cuando eso no se condice con el presupuesto, edificio, docente y problemas que hace un rato charlábamos, queda una cuestión simplemente declamativa, pareciera. Totalmente. Totalmente, y la verdad que eso, bueno, uno no tiene necesariamente que recorrer las escuelas para darse cuenta de cuál es la situación. La ley a veces queda en letra muerta cuando no se concretiza a través de las condiciones materiales óptimas para poder llevarla adelante. La otra vez discutíamos en la escuela la necesidad de tener más jardines maternales. En realidad no sé cuántos hay en José C. Paz, no he encontrado ninguno. Por lo menos cerca de la escuela donde estoy yo. Además, oficiales. Oficiales, ¿no? Porque por supuesto. Hay jardines maternales que son mal llamadas guarderías, como si los chicos se guardaran en un lugar, como un guardarropa. No son, bueno, es una pelea semántica, pero que tiene que ver con el significado de los espacios, ¿no? En general se dice, bueno, una guardería comunitaria. En realidad es un centro comunitario que tiene actividades de estimulación para los más pequeños. Pero en general son vinculadas a ONGs, por un lado, o sea, abierto a la comunidad, que están pensados desde la propia comunidad para el barrio, o vinculado a fundaciones o ya organismos privados, ¿no? Entonces, querés que tu hijo vaya a estimulación temprana desde pequeño, puedes pagar un jardín privado que te sale X cantidad de dinero, y si tienes la posibilidad económica de hacerlo, puede ir a un jardín maternal, después a una sala de 5, en algunos casos ya inician desde ahí en una educación privada que continúa con una primaria privada, una secundaria privada. Totalmente. Si tenés la posibilidad económica. Ahora, oficiales, jardines maternales oficiales, yo no conozco en José C. Paz directamente, a pesar de que la legislación avanzó en ese sentido. Totalmente. Nosotros tenemos en la escuela, por ejemplo, dos estudiantes que cada tanto van con sus bebés, no tiene quien los cuide. A veces recibimos un llamado de atención del personal, inclusive de la escuela o de alguna autoridad, con respecto a que quién se hace cargo si pasa algo. Ahora, el primero que se tiene que hacer cargo de la situación, de cómo se encuentra la escuela, es el gobierno. Cuando uno dice Estado, empiezan a jugar ellos porque les gusta jugar con las palabritas hermosas y no tanto, su ambigua. No, pero el Estado somos todo, hagamos todo. No, yo desde mi rol, desde mi lugar, hago lo que tengo que hacer de acuerdo a la función que a mí me compete. Pero cambiamos la palabrita Estado por gobierno. El gobierno se tiene que hacer cargo de la situación de los edificios escolares, de hacer que se concretice la ley a través del presupuesto mayor que redunde en la posibilidad de hacerlo. Vos hablaste de algo que es muy importante aclararlo. Nosotros estamos en contra de seguir sosteniendo a las escuelas privadas. Estamos en contra de eso. Pero se refleja que hay hasta un empujón por parte del gobierno cuando no tiene o no abre jardines maternales o jardines. Hemos tenido hasta hace poco la problemática del 913. Un jardín que empezó el 15, creo que, de junio. El 924, que todavía no tiene materiales. O sea, estamos abandonando la escuela pública y pensando o despilfarrando plata para otras cosas. Pago a organismos internacionales de crédito, llámese deuda externa o lo que sea. Plata para la campaña. A mí me gustaría saber, y yo a veces lo reflejo con algunos chicos ya estudiantes o ex egresados de la escuela. Esos carteles, ¿quién los paga? Los paga cada uno FAS. Se ve que tuvieron o tienen muchísima plata, porque despilfarrar tanto en publicidad... hace que tengan mucha plata para poder sacar de su bolsillo, si es que lo hacen, para mantener una campaña con estas características. Yo no quiero pensar, porque trato de pensar desde lo positivo, que ellos utilizan los ingresos y los fondos públicos para este tipo de temas. Porque si no, es una cuestión muy grave, porque esa plata se tiene que poner en función de que la salud pública y la educación pública sea de calidad. Están empujando a los chicos a que vayan a la escuela privada. No hay mantenimiento de las escuelas públicas. Se suspenden las clases por falta de agua, por falta de luz, por un montón de situaciones que se pueden llegar a evitar haciéndose cargo de lo que les corresponde. El consejo escolar, de la función que le corresponde cumplir la municipalidad, la provincia y también la nación. Con respecto a lo que vos dijiste, nos están empujando a la privatización de la escuela pública. Eso es algo que tenemos que poner el grito en el cielo y tenemos que tratar de contrarrestar. Hubo un intento en los 90 de privatizar la escuela pública. Hubo, de municipalizar, y bueno, eso es lo peor que nos puede llegar a pasar, que el municipio se haga cargo de la escuela pública. Acá tiene que haber una renacionalización del sistema educativo. No puede haber distritos pobres y distritos no tan pobres con respecto a la educación. El Estado Nacional se tiene que hacer cargo, porque inclusive la letra de la Constitución Nacional dice en el artículo 5 que se hace cargo de la educación primaria. Bueno, eso saquémoslo. pero se tiene que hacer cargo tanto de la primaria como de la secundaria, como de la educación superior. El Estado Nacional es el responsable. Con respecto a lo que vos dijiste y entendí de esta manera, hay jardines comunitarios, a veces pertenecen a ONG o al ámbito privado. En realidad tienen que pertenecer a lo público. Y las personas designadas realmente tienen que tener estabilidad laboral, tienen que ser, digamos, designadas por concurso, porque si no caemos en la precarización de el trabajo docente, del trabajo profesional. Tenemos los fines, tenemos los COAS, ¿no? A veces en la intención, en la letra está bien, pero lo que ponen es un velo en la situación real. Que, por ejemplo, en un plan fines puede estar hasta en la casa de un particular, eso me deja entrever ahí que no hay responsabilidad para crear instituciones públicas, que no hay intención de construir más salones en las escuelas, que es un pedido de casi todos los directivos del distrito, que se precariza el trabajo de los docentes y, por el otro lado, se avasalla, se avanza sobre la educación pública y se pisotea la educación de adultos, tan importante hoy por hoy, con este tema de la inclusión, de la terminalidad y demás. Jardines, 913, 924, creo que el 920, también casi todos los jardines tienen alguna problemática. El 913 empezó el 15 de julio, el 924 todavía no empezó. Y eso que son los cuatro que según la gestión 2014 estaban concluidos. ¿Está? Una gestión que no priorizó la educación pública en ningún momento. Además que el intendente de José Paz, el actual, Carlos Urquiaga, al igual, siguiendo la misma línea que el ex intendente Ishi, que ahora quiere retornar, continúan con esta cuestión de, como no tienen nada para mostrar al municipio, adjudicarse obras que en general son o de provincia, las pocas que llegan a José Paz, o de provincia o nación. Porque los cuatro jardines que mencionan como construidos con fondos municipales son en realidad jardines construidos a través de la provincia, la Dirección General de Cultura y Educación. No son jardines que los creó el municipio y los pone a disposición de la provincia para que allí. Son jardines que, en el caso de particular del de San Atilio, estuvo 10 años parado hasta que se concretó la designación de la directora, luego de las docentes, y estábamos en el mes de mayo, junio, y todavía no había empezado las clases tampoco. El 2 de junio empezó. Entonces, nada, me parece que de alguna manera pinta un poco cuál es el lugar que ocupa hoy la educación pública, y además no solo para el gobierno de Scioli, que pretenderá mostrar los logros, decía hoy un portal temprano, sino también para a nivel municipal. Digo, como no tienen obras para mostrar, muestran las obras de provincia o de nación como propias. Totalmente. Y si no, muestran los chicos haciendo una actividad recreativa, una actividad de juego, y bueno, quieren impulsar una campaña partiendo desde ahí, utilizando a veces a los estudiantes. Que se dejen de jorobar, que se pongan a trabajar como corresponde para toda la comunidad, para los docentes, para los estudiantes principalmente, porque son protagonistas, y para todos los trabajadores de la educación. Que se hagan cargo de la educación pública, que pongan los fondos al servicio de el mantenimiento de los edificios escolares y de la mejora del sueldo de los docentes y auxiliares, pero que no lo gasten en campaña o para pagar a organismos internacionales de crédito, como dije, que lo pongan en función de la mejora de la educación pública. Y la salud, que es otro tema, porque no solamente son variables de ajuste la parte educativa pública, sino también la salud pública. Estamos ante un gobierno que no solamente ha abandonado la educación pública, sino también la salud pública. Es, pero tristísimo, ir, por ejemplo, al hospital, más en estos tiempos con esta baja de temperatura, y ver a los niños prácticamente muriéndose porque no tienen la atención o los insumos básicos necesarios para la atención primaria siquiera. O sea, dejémonos de mentir, hablemos de cara a la realidad, no vendamos humo, y la situación real es esta. Cuando yo por ahí comento este tipo de cosas con algún vecino, con algún docente, me dice, vos haces política. Todo es política, porque estamos inmersos en un vaciamiento real, inclusive de la conciencia de compañeros docentes, de compañeros auxiliares y hasta de los padres, que demagógicamente a veces son arrastrados, porque si no te saco el cargo de auxiliar si no venís conmigo a esta movida, porque si no te va a pasar esto o lo otro. Hay que perderle el temor y hay que ocupar lo que tenemos compromisos en las escuelas, los que tenemos compromiso en el barrio, los que tenemos compromiso en las universidades, en las escuelas secundarias y en el hospital, de hacernos cargo y ocupar el lugar para ser comprometidos y, una vez por todas, barrer a los chantas que vienen a hablar y que no vienen a hacer. Hay que arremangarse, hay que ponerse a laburar, y a José Cepaz se saca adelante, no con cartelito de vuelve o de las obras o esto lo hice yo y toda esa palabrería barata. hay que hacerse cargo de la realidad concreta. Y tenemos y necesitamos un gobierno de y para trabajadores. Por eso presentamos nosotros nuestra alternativa desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, la Lista de Unidad, y espero que toda la audiencia nos pueda acompañar. Bien, Hugo Hernán, muchas gracias por la visita. Les leo dos mensajitos que se enviaba Nora mientras charlábamos. Dice: no haría falta visitar las escuelas, alcanzaría con leer los reclamos y hacer lo que en las escuelas piden. Nadie en ninguna escuela pide algo si no necesita o hace falta. En la escuela 16, ella es vecina de San Atilio, sí. Las ventanas las sellaron, las tuvieron que sellar, parece una cárcel. Y dice: ¿quién puede decir que los maestros buscaron la solución que tenían a mano? Pero ¿a vos te parece sellar las ventanas? Eso es fue la solución que le dieron a... Sí. Te quería decir una última cosita, sí. Si tengo tiempo. Sí, sí. Ojo a todos los padres, a todos los estudiantes, a todos los docentes, con seguir naturalizando el tema de que si una escuela se derrumba es culpa de los docentes, de los alumnos que no cuidan o de los directivos que no se ocupan. Eso es la más grave mentira que he escuchado en los últimos tiempos. Lo he escuchado de la presidenta del Consejo Escolar en estos días también, diciendo que, pero llega... el fondo escolar, 1.500, 1.200, 1.300 pesos, 1.600 a lo sumo. Sí, y un directo. Exactamente, cada dos meses. O a algunas escuelas, le llegó el subsidio. El Estado, a través de los gobiernos y de los organismos que se tienen que hacer cargo de la educación, son los que tienen que remangarse para laburar. Ojo con naturalizar que la cooperadora se tiene que hacer cargo. La cooperadora está para acompañar, acrecentar, mejorar las condiciones. Proveer de mayor bibliografía a las bibliotecas, sacar alguna salida recreativa a los alumnos, pagar un micro. Para eso está la cooperadora, para cooperar, pero no para hacerse cargo del mantenimiento de los edificios escolares. No sigamos naturalizando esto, porque le damos la derecha y somos cómplices sin darnos cuenta de estas personas, personeros y politiqueros, que se hacen de lo que le corresponde a los estudiantes y a los docentes. No naturalicemos esta situación. Hay que reclamar, exigir, denunciar, y si no quieren hacerse cargo de la educación, tomemos esta batalla en nuestras manos. Que la educación esté en nuestras manos. ¿Está? Bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir, Hugo y Hernán. Bueno, recuerden la lista entonces, de la que forman parte ustedes, para las PASO ahora. Muy bien, sí. Lista Unidad. En el Frente de Izquierda. Bien. ¿Ah? Así se llama, Lista Unidad. Somos la izquierda que se une y la alternativa y la salida de y para los trabajadores. Bien, muchas gracias a los dos.